a Emilio Ruchansky, periodista, Visión 7, de Página 12 y obviamente nuestra querida y gloriosa THC. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. ¿Te despertamos? Te voy a decir que sí, pero está bien. Hay que despertarse, ¿no? Pero es verdad. Decime, ¿cómo está la mañana por la City? Mira, hay un sol increíble y yo no creo que esté bajando ya de los 28 grados. 28 grados. Esto recién comienza, entonces. Sí, todavía no hubo una lluvia que realmente barra el calor, así que la estamos sufriendo. Sí. Sabemos del tema. Bueno, contanos, para nosotros es un gustazo, Emilio, tenemos que decírtelo, que estés en nuestro programa aportando y colaborando siempre con la buena onda que te caracteriza, ¿no? Así que te damos la bienvenida a lo que es este programa, se llama Tostadas Tostadas, es el programa de la mañana, va a salir de 9 a 2 a 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y bueno, y vamos a tener tu presencia los días viernes, 10 minutitos, ¿no? Así es, en verdad es analizar algún tema que esté fuerte en la semana, y la verdad es que toda esta semana se estuvieron leyendo diarios o algunas ven simplemente las agencias de noticias, se han dado cuenta de la cantidad de asesinatos de mujeres o de hijos de mujeres por parte de sus parejas y exparejas. Sí. Yo no sé si hoy leíste el diario, hay un caso nuevo en Lanús. Sí, vi algo. Sí. Y ayer había visto casos de, apareció una chica tirada en un container. Sí, también. También. Se están presentando. Se han dado cuenta de que si uno contabiliza estos casos, son muchos más en algún punto que los casos de homicidios en riña o intento de asalto, etcétera, digamos, que tanto preocupan y que tanto, digamos, movilizan esas marchas contra la inseguridad. Sí. Aparte, vayamos, ¿no?, a un punto, que el tema es que tenés el enemigo en tu propio hogar, o sea, el enemigo lo tenés al lado, ¿no? Hay como una tendencia, ¿no?, de que ante celos, ante, se podrían llamar emocionales, ¿cómo sería, Barbie, el tema de... Hola, Emi. Acá tenemos a Barbie. Crímenes pasionales, eso mismo. Sí, hay que empezar a sacar el pasional de al lado y empezar a pensar que son crímenes, que son violencia de género, digamos. Sí. Acá no hay ninguna pasión. Sí. Tratar a una mujer como un objeto y simplemente de consumo y poder rescatarla, golpearla, matar a sus hijos. No, va más allá de las pasiones, digamos. Sí. Son, para algo, digamos, se ha instalado esta idea del femicidio, ¿no? Aunque en la modificatoria de la ley sobre homicidios, no, pero figura la palabra homicidio, pero se están aumentando las penas justamente para los delitos que tienen que ver con matar a una mujer por su condición de mujer. Dios mío. Vamos a ver que hay un montón de exparejas en estos tipos de crímenes, incluso a veces vecinos que tenían, no sé yo, una caletura con la mina y que no se les dio. Sí. Y hoy, por ejemplo, hay un caso increíble. Hoy se va a decidir eso. Tenemos dos hermanas presas, las hermanas Jara. Esas hayan escuchado este caso. Dos hermanas de Moreno, una de esas, Ailén, estaba siendo acosada por un tipo mucho más grande, casi le llevaba 20 años, desde semanas, meses, años, un vecino. Y una noche cuando vuelven de bailar, él trata de violarla. Dios mío. Con un arma, digamos. Dispara el arma, amenazándola obviamente con un arma, dispara. Se le traba el arma, según cuentan ellas. Ellas, con un cuchillo tramontina, se defienden, le dan un cuchillazo en la espalda, el tipo va al hospital, es atendido, solamente tuvo un neumotórax, básicamente la sacó bastante barata, eso y un golpe en la cabeza, y después le mete una denuncia por intento de homicidio. Están presas casi 2 años. Dios mío. Las dos. No, es increíble, no se puede creer esto. O sea, te defendés y terminás... Terminás presa. Qué idiotez, perdón, pero ¿qué está pasando, no? Porque, ¿qué está pasando? Vos escuchaste hace un rato, hemos puesto un tema de orillas que habla de la mujer, ¿no? Del castigo que está llevando la mujer, ¿no? En sus espaldas. Me parece que ahí, digamos, desde hace unos años por ahí, nosotros lo empezamos a notar ahora, pero en otros lugares ya ocurría. Sí. Hay una emancipación, hay un empoderamiento de las mujeres. Empieza a haber un poco más de igualdad, las mujeres empiezan a acceder a puestos de trabajo más calificados que antes. Sí. Entonces la violencia comienza, la violencia está en todo, la violencia no es solamente el marido o el ex marido que mata a su mujer, ¿no? La violencia es cobrar menos que un hombre por el mismo trabajo. Sí. Eso pasaba en Estados Unidos, en Walmart, no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, sí, que sí. acaba de zafar de un juicio por este tema, ¿no? Acaba de zafar de la demanda colectiva, eran alrededor de, no sé si 4 o 6 mujeres que decían, bueno, vamos a demandar a Walmart por todas las mujeres a las que estafó, a las que hizo trabajar y les pagó menos que los hombres, además de darle menos ascenso que los hombres, sí. Por haber hecho la misma tarea. El Tribunal Federal de, perdón, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no, la demanda son estas 4 mujeres, o esas 6 mujeres, el resto no. Si hubiera sido así, Walmart tal vez hubiera perdido. Y hubiera perdido en grande y hubiera servido de ejemplo para las demás empresas. Entonces, sí. esa violencia, ¿no? Más esta nueva, esa violencia que está latente, sí. y esta emancipación y esta, digamos, igualdad que las mujeres empiezan a luchar, también en algún punto está generando, creo yo, esta es una hipótesis personal, sí, sí. el coletazo de Concuerdo, los dinosaurios, ¿no? El coletazo de las personas más, digamos, más retrógradas o que han, o han crecido, creyendo que si una mujer está por ahí para estar en la cocina y que si se revela, si quiere algo más, si quiere trabajar. Sí, prehistórico realmente. Exacto, sí. digamos, de un objeto además, ¿no? Porque si puede llegar a tener una aventura romántica, bueno, ¿cómo? Si yo te doy de comer. Sí. Y me parece que es ese coletazo también, porque si no es inexplicable realmente. Sí. Porque violencia contra las mujeres siempre hubo, pero que ya haya violencia... que estemos hablando de casos de violencia, digamos, en un punto derivada, ¿no? De matar a los hijos de una mujer para vengarse. Con saña, la saña que se utiliza es increíble. Claro. Atacando a la mujer y a los hijos. Bueno, el abuso infantil es una verdad histórica de nuestra sociedad. Totalmente. Y el sometimiento de la mujer, bueno, se dice también que respondió, hay teorías que dicen que respondió siempre a este miedo del hombre al poder de la mujer, ¿no? Entonces, siempre fue como sometida, sí. reprimida, sí, como respondiendo sí, sí, a este famoso contrato sexual de que yo crío y vos procurás, ¿no? ¿Será que esto altera? Y ahora que se recrudeció, como dice Emi, que ya la mujer está haciendo cada se vez está más plantando, se planta mucho más. Se está feminizando uh-huh. el mundo y la sociedad, sí. que es un engaño para la mujer también, porque tenés que disfrazarte de hombre para un montón de cosas, Total. Pero seguís siendo mujer y teniendo uh-huh. tareas adicionales o sí. inherentes al género que no las perdés. Totalmente. Por eso terminan todas locas y estresadas, ¿viste? Sí. Pero sí. Y es como que hay un recrudecimiento también, y también, bueno, los medios y todo lo que ahora se conoce y salta, que antes por ahí se ocultaba más. Quizás no se sabía, pero sí. Y ya es un tema social, ¿no? De cómo se hace para frenar esto, ¿no? Cómo ya se un 50% se creció en 3 años. ¿Puede ser, Emilio? Sí. ¿Violencia de género creció casi un 50% en 3 años? Es que en verdad creció la medición de la violencia de género. Claro, claro. Es como ese chiste de ese, ¿no? Que Noruega tenía, Noruega o Suecia tenía los índices de suicidio más altos. En verdad, tiene los índices de registro de suicidios más altos, digamos. Registra todo lo que está pasando. Ahora se empezó a registrar este tema. Claro. Digamos, se lo vean, hace alrededor de 3 años, la Casa del Encuentro, creo que esa era la ONG, empezó a hacer un registro en los diarios nacionales de los casos de posibles, de probables femicidios. En ese momento no se hablaba de femicidios, nadie hablaba de eso, la ley es nueva también. Entonces, recién ahora se está empezando a registrar ese fenómeno. Porque antes, justamente cuando empezábamos a hablar, ¿no? decía, bueno, es un crimen pasional. Pero en verdad no es un crimen pasional, es un crimen de odio. Sí, sí, sí. sí es sí. lo más cercano a matar a una persona por su condición sexual, ¿no? Por ser gay, por ser lesbiana, por ser travesti. Sí, sí, sí. Esto es, bueno, te mato porque sos mujer. Porque sos mía o porque sos una posición o porque dejaste de serlo, etcétera. Hay caminos, digamos, esto no está todo perdido. Creo que el camino, y ahí yo se las recomiendo, es una nota muy buena, me abrió un poco la cabeza. Es una nota que salió el 26 de noviembre del año pasado, el 2012, uh-huh. en Página 12, en Las 12. Es una nota de Marta Dino, el título fue de ese suplemento fue El Hombre de la Casa. El Hombre de la Casa. El título de la nota es Otra Masculinidad es Posible. Y es una línea, Marta Dino cuenta la historia de Noruega de una línea de ayuda a los hombres. Uh-huh. A los hombres que consumen prostitución, a los hombres que golpean a sus parejas, etcétera. Es rarísimo, ¿no? Porque uno decía, bueno, debería estar preso. pero lo cierto es que también se puede empezar a evitar, a prevenir este tipo de cosas. Porque claro, hay que empezar a trabajar sobre los hombres. Claro. Y una de las cosas que me parece más interesante de la nota es una parte donde es un documento conocido como el papel blanco, ¿no? Se los leo, es cortito, dice. Uh-huh. El cuidado de las personas es un comportamiento que debe ser estimulado en los hombres. El cuidado de los otros es, en muchas maneras, lo opuesto a la violencia. Y también es una importante habilidad para la crianza de los niños y para pasar tiempo con ellos, uh-huh. tanto en la casa como en la educación temprana y en la escuela. Dentro del campo del cuidado de las personas mayores, como la enfermería en general, los hombres pueden jugar un rol significativo. Hombres y mujeres se enferman y necesitan cuidados. Deberían tener el derecho de encontrar gente de ambos sexos como cuidadores. Uh-huh. Es en un tramo del documento conocido como el papel blanco que el gobierno noruego entregó al Parlamento en 2009 y que trataba sobre hombres, roles masculinos y equidad de género. ¿Qué es lo que hicieron los noruegos? Empezaron a darse cuenta de que la violencia está contra las mujeres, está en todas partes, ¿no? Está en la, incluso en la distribución del trabajo. ¿Por qué cuando nosotros hacemos unas notas digo abogados, psicólogas, no sé, albañil, uh-huh. maestra jardinera? Sí. No sé, científico, enfermera. Entonces, si hay una equiparación, si los roles no están tan fijos y se pueden incentivar, como dice acá, el cuidado de las personas, tanto el cuidado de los hijos, dar otras licencias a los hombres también para uh-huh. que puedan cuidar a sus hijos, uh-huh. repartir esas licencias, digamos, es toda una es todo un movimiento hacia empezar a que los hombres mismos empiecen a cuidarlos. Una nueva conciencia. Empiecen a tener responsabilidad por los demás y que no sean simplemente claro. los que trabajan y llevan la plata. Uh-huh. Sí, sí. Una nueva conciencia, digamos, del macho, ¿no? Del hombre en sí. Exacto. No en el papel que siempre está, digamos, que pueda tener otro tipo de roles en la casa y con la familia. Cosa que por ahí no pasa, que es como nuestra cultura quizás es un poco machista, se podría decir. Sí, obviamente nuestra cultura es machista y también es cierto que hay algunas cosas que son cómodas para las mujeres en todo esto y que también es importante que las mujeres la rompan, ¿no? Uh-huh, es sí. cómodo muchas veces decir, bueno, por un sentimiento de culpa, bueno, está, vos gusta trabajar, yo no estoy trabajando, ni siquiera busco trabajo, ni me interesa trabajar, uh-huh. Solamente me dedico a lavar los platos, digamos. Sí, se pueden compartir las tareas domésticas y las mujeres pueden hacer otras cosas. Es interesante, digamos. Hay una cosa que también es cierto que genera violencia en los hombres, es la idea de que de la mujer como premio, ¿no? Y a veces cuando las mujeres juegan también a eso, ¿no? Hacer el premio. Vos trabajaste, hiciste todo para poder coger conmigo. Perdón que lo diga hasta ahora de la mañana. No, pero es así. Algunos se deben estar desayunando con esto, pero bueno, saben de lo que estoy hablando. Que no se le quemen las tostadas. Es violento. Entonces, es un cambio que tiene que ver con una equiparación, sí. donde los hombres aprenden a cuidar a las personas. Sí. Es interesante cuando habla de Noruega, de este punto en particular, es los hombres como enfermeros o como cuidadores de ancianos, los hombres uh-huh. cuidando a otras personas. Uh-huh. O sea, no pasa. No. Es increíble, uno sí. no puede ni siquiera una planta. Sí. Pero ¿por también. Qué no pasa? Ahí, ¿por qué no pasa? ¿Por qué el hombre no, en este sentido no es lo que no digamos, trasciende esa famosa frase de la división sexual del trabajo? Hay aún una división sexual del trabajo. En esa división sexual del trabajo, uh-huh. El hombre simplemente se encarga de llevar la plata. Cuando llega a su casa, no quiere que nadie le rompa las pelotas, uh-huh. poneme la comida ahí, sí. prendeme el televisor, uh-huh. abrime la cerveza sí. y callate. Sí. Y si hablas, te pego. Pero se está revirtiendo. Y si hablas, te pego. O sea, claro. Laburan los dos, ¿viste? Sí, ahora. ¿Cuántas familias hay que son mujeres cabeza de familia o tipos que viven solos? Familias, bueno, gay, como ya sabemos. Sí, sí. Ya cambió, está cambiando mucho la sociedad y ese concepto y ese mandato de que el hombre es el encargado de procurar el alimento y la mujer de cuidar a los hijos y el hogar, ¿no? Claro, pero muchísimo. Ese coletazo, digamos, esa uh-huh. emancipación de las mujeres, sí. esa cercanía de igualdad en lo económico, deja a los hombres sin esa herramienta que tenían antes. Uh-huh. Ya no te vas a levantar una mina porque tenés trabajo. Claro. Te la vas a levantar porque tenés que ser inteligente, uh-huh. o porque tenés que ser bondadoso. Que la cuides. Sensible. Sensible. Te podemos hacer con Barbie acá una lista. Muchos regalos. Acá podemos hacer una lista extensa, Emilio, llamarla si queremos. Por teléfono, invitarla claro, a salir, claro. No morir. Te podemos dar un montón de pautas de lo que debería de ser. Pero bueno, lo que estamos hablando realmente es muy serio y esto. Es solo para dejárselas picando, digo. Seguramente en las casas todos saben cuál es la realidad y dicen, bueno. Es cierto que los hombres se están sensibilizando, ¿no? Pero creo que la violencia también responde a eso, a un sentimiento de impotencia que tienen los hombres. Pero impotencia, o sea, ¿no? Llamamos impotencia. Impotencia, ¿cómo lo impotencia ponemos? Impotencia en los privilegios perdidos. Ah, en los que se consideraban privilegios perdidos. Ajá, bien. Que la mujer no trabaje, que la mujer no consigue un igual sueldo que los hombres, es una forma de dominio de los hombres sobre las mujeres. Totalmente. Si ustedes ven la historia y repasan algunos casos de mujeres golpeadas por su pareja, les van a ver que ellas no se pueden ir porque no tienen independencia económica muchas veces. Sí. No tienen dónde llevarse a los hijos. Y aparte siendo amenazadas. Dependen económicamente de sus maridos. Sí, y eso es una de las cuestiones que las violentan, porque digamos, pueden sufrir esa violencia y tienen que bancársela ahí porque no tienen dónde ir. Se enloquecen. Una persona se enloquece. O sea, puede vivir muerta en vida, digamos, ¿no? Porque... es traumático. Y genera todo el tema familiar, ¿no? Pues como genera, dice, con los hijos, el papá le pega a la mamá, la mamá le pega al nene y el nene le pega a los hijos. No, y el nene entonces después cuando es grande le pega a su mujer, ¿entendés? Es una cadena que no para, o sea, hay que concientizar de una forma, me parece, mundial más que nada, ¿no? Del sí, maltrato. Y es interesante que esto lo hablemos todo el tiempo, digamos, porque no es algo marginal. Lo vimos esta semana, lo vimos en Lincoln, con el último asesinato, con este hombre degollando a su esposa mientras estaba durmiendo. Por favor. Poniéndole 19 puñaladas, matando a la hija de su esposa. Terrible. Y lo vimos antes en Lincoln con el caso Cuello. El hombre, para vengarse de que la novia se había separado, que tenían problemas porque no estaba pasando los alimentos, le mata al hijo de ella. Sí. No, Tomás. Entonces... se llaman femicidios vinculados, es el término técnico, ¿no? Matar al hijo a tu pareja para hacerle un daño psicológico a tu pareja. Dios. El peor daño, en algún punto. Pero, entonces, obviamente que a todos nos preocupa que a una persona la maten es cuando bajo. Está sacando el auto y le o la maten por una bicicleta. Sí. Pero en realidad es por casa. No, y que también salta todo cuando ya explota la situación con la violencia física. Pero ¿cuántas formas de violencia ejercemos las mujeres también que no son físicas, no? Sí, psicológicas. Que son psicológicas, totalmente. Y emocionales. Psicológicas, y de otro emocionales. Tipo, ¿no? Así es. Sí. Pero sigue siendo, digamos, hay una condición. Tampoco la idea es que sea todo victimizante a las mujeres. Pero hay una cuestión de posesión que tiene que ver con el machismo, con el sexismo, con pensar a la mujer solamente como. Como se decía visual. Antes, ¿no? Como decía el primer feminismo, ¿no? La mujer como madre, como hija, como esposa, con roles, digamos. Sí. Pero nunca más que eso. Sí. Eso se tiene que quebrar en algún punto. Pero eso también es pensar a la mujer como un objeto, como una función determinada, que cuando quiere hacer otra cosa, no, porque estás invadiendo mi campo, y mi campo es lo que a mí me da cierto poder, digamos, ¿no? Ser yo el que trabaja, el que traiga la plata, es lo que a mí me da derecho a tener sexo cuando yo quiero tenerlo. En el momento que yo quiero mi comida y etcétera, etcétera, digamos. La realidad que nosotros conocemos todos los días. Sí, diariamente. Che, acá ya están llamando a las chicas preguntando cuándo viene Ruchansky, que es tan lindo y tan sensible. Acá, mirá, no sabemos qué decirle. Hubo tres llamados ya, Emilio. Ya recibimos tres llamados. Va a andar por la comarca andina del Paralelo 42. En algún momento pensaba ir realmente ahora, en febrero, pero... cuestiones de trabajo me están alejando de la comarca, pero estaremos pronto por ahí. De todas formas, todos los viernes estaremos analizando algún tema espinoso para pensar el fin de semana. La verdad que sí, aparte es un buen momento, es el día viernes. Viste que el día viernes es como el día de fin de año. Uno es como que hace un balance, una reflexión, ¿no? De lo que fue la semana y de lo que se viene. Así que es un buen momento para que nos acompañes, Emilio. Y bueno, te queremos agradecer ante todo... que estés acá colaborando y, bueno, siendo parte de lo que es Goga en el Bolsón, ¿sí? Que mucha gente en este momento te está escuchando. Bueno, les mando un beso enorme a las dos. Te mandamos un beso gigante. Y nos hablamos el próximo viernes. El próximo viernes salimos con más noticias y, bueno, te deseamos un buen fin de semana, Emilio, y nos reencontramos. Bueno, hasta luego. Chau.